Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando, pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para contarle nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Este es nuestro programa número 38 y en el programa de hoy vamos a seguir hablando de lo que es la economía social solidaria. Vamos a conocer la experiencia de dos cooperativas de trabajo que están trabajando desde este tipo de economía y sostienen emprendimientos productivos, y vamos a conocer cómo es que lo sostienen, cómo se organizan y cómo se vive de este tipo de economía social. Vamos a estar hablando con la cooperativa Payucas, que es un emprendimiento gastronómico de Flores Sud, y también vamos a conocer la experiencia de la agrupación Putos Peronistas, que está en el barrio de La Paternal, en Ciudad de Buenos Aires, que también tiene un emprendimiento productivo gastronómico. Así que sin más le propongo arrancar el programa de hoy, y sin dejar de decir que tenemos el Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio, que allí nos pueden dejar sus preguntas, comentarios, como lo hacen los oyentes todas las semanas también. Así que sin más arrancamos el programa de hoy para conocer estas dos experiencias de la economía social solidaria. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Estábamos los dos mirando el mar. Cuando la tarde moría. Suena No Te Va a Gustar de fondo para arrancar la entrevista telefónica del programa de hoy. Ya estamos en comunicación con Diana Aravena, de la agrupación Putos Peronistas. Diana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por tener esta charla con nosotros. Y bueno, queríamos que nos puedan contar un poco de qué trata la experiencia de ustedes, el emprendimiento que están llevando adelante, cuánto hace que funcionan y qué es lo que realizan. Sí, no, primero una breve aclaración. Digamos, sí. Yo milito en la agrupación Putos Peronistas. Bueno, les cuento, soy trans y demás. Y la cooperativa se llama Azul. Es una empresa recuperada, pero no, digamos, no es que está gestionada por la agrupación. Claro, es un error mío, no tenía ese dato. La cooperativa se llama Azul. Sí. Azul. Es una panadería, funcionamos hace 4 años y medio ya, más o menos, en Paternal, en Villa Mitre. Y es una empresa recuperada, decías. Sí. Digamos, salimos de un proceso en el cual la patronal en algún momento decide irse en julio de hace ya 4 años, y bueno, nosotros decidimos con el conjunto de compañeros quedarnos. Entonces, bueno, hubo todo un proceso de lucha y bueno, nos quedamos en el lugar con las máquinas y eso. y llevan adelante la panadería. Exactamente. Bien, ¿y cómo fue el proceso donde cuando arrancaron, cuando ustedes se hicieron cargo de la fábrica? Bueno, bastante complicado porque, digamos, tuvimos que empezar sin no solamente con, digamos, sin plata, sino además con, entiendo que remontar un montón de condiciones que venían de deterioro, de no inversión y de vaciamiento de la patronal, ¿no? Es decir, había un montón de deudas que había dejado con de servicios, habían dejado sin impagas muchas cuentas con proveedores, digamos que el local y las instalaciones también estaban bastante abandonadas, entonces hubo que empezar a remontar todo eso. Siempre cuenta mis compañeras, por ejemplo, que cuando se empezó, se había empezado con 15 monedas, y efectivamente eran 15 monedas, no era una forma de expresarlo, sino que eran 15 monedas. Entonces hicimos todo un trabajo bastante sacrificado de empezar a recuperar la confianza de los clientes, de los proveedores, de empezar a adecuarnos también de empezar a recuperar el local, las instalaciones. Claro. Y bueno, fue bastante difícil, al principio con bastante poco para llevarse y bastante poco para reinvertir, ¿no? Pero así fue haciendo de a poquito, recuperando a los clientes sobre todo. Y lo sacaron adelante. Sí, sí. ¿Y ahora pueden estar viviendo de esta panadería? Sí, sí. Del comienzo éramos 10 compañeros. Ahora somos más o menos entre 13 y 15. Digamos 13 que somos estables y dos compañeras más que digamos son más eventuales. Y sí, sí. Tratamos de mantener un retiro que esté dentro de los valores del convenio y después superando algunos problemas que son comunes a cualquier emprendimiento, falta de financiamiento o de ver cómo manejamos los costos y demás, que a veces se hace complicado, pero sí, sí venimos sobrellevando la cosa bastante bien. Bien, y allá hace 4 años que funcionan, ¿y cómo se organizaron para trabajar y sacar adelante la panadería sin patrón, ¿no? Organizándose de manera horizontal, digamos, ¿no? ¿Cómo se organizaron para las responsabilidades, las obligaciones y la dinámica de trabajo todos los días? Bueno, básicamente era mantener una parte productiva, lo que ya existía, por ahí apuntando más a trabajar con más con más conciencia, digamos, pero tomando otra visión de la producción de las cosas. Decidimos, por ejemplo, entre las acciones más importantes, tratar de mantener la calidad por sobre todas las cosas, aunque eso hiciera que lleváramos un poco menos de plata al principio. Claro. Digamos, competimos por calidad y no por precio. Y después aprendiendo a hacer lo que no veníamos haciendo, que es toda la parte de gestión, empezando a darle más atención también, por ejemplo, al local de ventas, de ponerlo más lindo, más presentable, de sumarle cosas. Todo este tiempo nosotros fuimos agregando un montón de nuevos elementos, nuevas heladeras, nuevas máquinas de cortar fiambre, fuimos arreglando cuestiones estéticas del local, que había antes de... Yo no tengo idea de algunas panaderías que generalmente suelen tener como un entretecho de metal, que eso es bastante peligroso. Si en algún momento estuvo de moda eso, bueno, hubo que sacarlo todo, volver a recondicionar todo el tema eléctrico. Claro. Empezar a ocuparnos de algunos temas, como por ejemplo los de seguridad, higiene, que obviamente eran los que menos le importaban a la patronal, ¿no? Claro, hacerse cargo de cosas que antes la patronal por ahí se hacía cargo o no, pero ahora ustedes ponerle el pecho y llevar adelante el emprendimiento. Para ir terminando, Diana, si alguien quiere conocer el local, acercarse a consumir los productos de panadería que ustedes elaboran, ¿dónde están ubicados y cómo pueden acercarse? Estamos en Boyacá 1454, a dos cuadras de Juan B. Justo, y estamos todos los días. Y ¿en qué horario? De 8 a 13 y después de 16 a 20. Bien. Bárbaro, entonces si alguien quiere acercarse puede ir ahí a la panadería, entonces ahí en Boyacá 454, ¿no? 1454, en el barrio de La Paternal, y conocer los productos y saborear los productos de la panadería. ¿Cómo se llama la panadería? Azul, igual que la de la cooperativa. Bien, bueno, gracias, Diana, te agradecemos, muchas gracias por esta entrevista con El Puente, el programa de radio. Te mandamos un beso enorme y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición cada vez que lo necesito. Gracias, Diana, un beso grande. Hasta luego. Hablábamos recién con Diana, que es la integrante de la Cooperativa Azul, que tiene la panadería ahí allí en el barrio de La Paternal, en Boyacá 1454, y nos estuvo contando de qué trata ese emprendimiento y cómo lo llevan adelante. Vamos a una tanda y después seguimos en El Puente. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. El Puente. Uniendo destinos. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Seguimos en El Puente, estamos en nuestro programa número 38 y estamos conociendo dos experiencias de economía social solidaria. Recién hablábamos con la Cooperativa Azul, una panadería allí en el barrio de La Paternal, y ya estamos en compañía de los compañeros de la Cooperativa Payuca, que es un emprendimiento gastronómico de comidas caseras que funciona en Flores Sud. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno que llegaron, costó, pero acá estamos. Hemos acostumbrado a movernos en bicicleta, a venir hasta acá en subte. Claro, este barrio es más complicado. Estamos con Mica, Tere y Cristian. Ahí los trabajadores de la cooperativa. Primero, para arrancar y que puedan contar de qué trata la Cooperativa Payuca, qué es lo que realizan, qué productos hacen, cuándo empezaron con esto, brevemente un poco que cuenten qué es esta cooperativa. Bueno, es una cooperativa de comidas caseras, como tú lo has dicho. Nos dedicamos a vender comida al barrio, más que nada, a locales de negocios o a gente en casas particulares. También hacemos pedidos más para gente más lejana, pero más quincenalmente o semanalmente. Funcionan en Flores Sur. En Flores Sur, exactamente. Estamos ahora ubicados en una casa, que es una casa de familia, trabajando solo con delivery, pero tenemos la suerte de estar mudándonos a un local prontamente. Esperemos que el mes que viene arranquemos ahí, que está en Varela y Eva Perón, así que es una zona bastante céntrica. Estamos contentos. Buenísimo. Y acelerados. ¿Varela? Claro. Varela 1061. ¿Y ahí van a arrancar cuándo? Ojalá que en diciembre. Ojalá que en diciembre. Estamos ahí con un arreglos. Local a la calle. Exactamente. Bárbaro. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo comenzaron con esta cooperativa de comidas caseras? La cooperativa empieza a funcionar hace un año y en marzo va a ser 2 años. Sí. Ya con más compañeros y trabajando en la modalidad de cooperativa. Pero el emprendimiento comienza hace 7 años más o menos. Empecé yo sola pensando que podía trabajar con Mica como un emprendimiento familiar, Y bueno, Mica justo en esos días estaba de viaje de encuentro de jóvenes, entonces cuando volvió se encontró con el trabajo. Y así fue, como sola, bueno, en el barrio y con poca gente, haciendo la experiencia de volantear, de hacer las compras, de vender. Y después una compañera que andaba, porque nosotros formamos parte de un centro social y cultural Flores Sur que funciona ahora en Pillado 1076. Antes estaba en San Pedrito y Baldomero Fernández Moreno. Entonces ahí venía esta compañera que es de nacionalidad boliviana, que venía con sus hijas, andaba buscando un apoyo psicológico. Y nos conocimos y bueno, necesitaba trabajar, empezó conmigo cuando yo estaba sola. Bien, re bien, bueno, fue aprendiendo todo el oficio y hoy día es una de las integrantes de la cooperativa. Bien, entonces empezaron hace 7 años, vos primero sola por una necesidad de querer tener un emprendimiento. Sí, de no querer trabajar más en relación de dependencia. En el centro cultural, ahí con uno de los compañeros hablábamos de que me quería independizar. Primero formamos una cooperativa de pastas caseras ahí en el centro cultural, donde después también trabajó Mica. Cristian es un compañero del centro cultural también. Y bueno, lo de pastas era complicado porque estábamos pagando un alquiler muy alto, faltaba la venta, era toda una cuestión de un aprendizaje, un montón de cosas de saber cómo manejarlo y bueno, no funcionó. Y yo, bueno, lo de la comida era algo que venía pensándolo hacía mucho tiempo y lo puse en práctica. Y este compañero Pitu que estuvo acá creo que el lunes estuvimos con Humberto Rodríguez, claro, alias Pitu. Yo me acuerdo, la otra vez le decía, ¿no? Porque él me hablaba del logro que estuvimos teniendo en los últimos tiempos y yo me acordaba de un día que volvíamos de la reunión del Centro Cultural y que yo le planteaba, me quiero independizar, no quiero trabajar más en relación de dependencia, no quiero tener más patrón, creo que es posible. Y él me decía, vas a ver que sí. Y bueno, primero se dio lo de pastas y después lo del emprendimiento de la comida. Y Cristian se sumó desde un principio, porque le interesaba trabajar con esta modalidad. Bueno, éramos compañeros de hace mucho tiempo y bueno, él contará qué más cosas le pasaron para poder querer estar ahí. El antes de que Cristian cuente su experiencia, el lunes, como vos decías, estuvimos conversando con Humberto Rodríguez, que él es profesor de la facultad y además es compañero también de ustedes. También forma parte del colectivo La Yunta, ¿no? Y él nos contaba, daba su definición de qué es la economía social. ¿Les parece si lo escuchamos, si lo traemos acá a la mesa a ver qué opinan, si están de acuerdo o no? ¿Sí? Uh-huh. Es ese conjunto de prácticas productivas de intercambio, de consumo, de ahorro, que no tienen como finalidad última la acumulación de capital, sino que tienen como objetivo central mejorar la calidad de vida, efectivizar derechos, acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda, y que bajo esa finalidad, que es mejorar la calidad de vida en torno a un desarrollo social incluyente y equitativo, se valen del capital y de la tecnología como medios para este fin. Esa quizás es una contraposición con la economía capitalista concentrada, donde el capital es el fin último y en todo caso la fuerza de trabajo, el recurso humano, como se dice a veces, o la tecnología son medios para el fin último de la capitalización. En este caso el fin último es esa calidad de vida, ese puesto de trabajo, esa vivienda digna, y el capital y la tecnología es un medio para eso. Bien, ¿qué opinan de esta definición de economía social que nos da el profesor Humberto Rodríguez? Coincidimos bastante con Humberto, por lo menos yo, que yo llego justamente a integrar la cooperativa por esta finalidad que él dice, que no sea el capital y la acumulación, sino también las relaciones, porque nosotros con Tere nos conocemos desde el 2002 y con Humberto también, y esa relación, ese intercambio que va más allá de nunca fue, en realidad nosotros somos integrantes del centro cultural y estaba presente esto de la economía social como fin para brindar el bienestar de nuestros compañeros en un principio. Y el intercambio de ideas también es una parte importante. Yo trabajaba en un trabajo de relación de dependencia, trabajé 12 años y no me satisfacía en mi desarrollo, digamos. Ahora estoy, retomé los estudios, mis hijos tienen una buena vida, mi familia está bien, yo me siento bien, tengo mis compañeros que me apoyan y espero que ellos también se sientan apoyados por mí, pero la coincidencia es esa. Además, nosotros nos tratamos de relacionar con otras cooperativas, con otras experiencias, con esta del Centro Cultural, que ahora es un polideportivo. Participamos ahí. ¿El Centro Cultural cómo se llama? Centro Social y Cultural, ahora, y Deportivo Flores Sur. Ah, sí. Flores Sur. Y ustedes decías recién que trabajan con otras cooperativas. Otra de las características es este tema de trabajar en red con otros. ¿Ustedes pertenecen a alguna red de economía social? Y en este momento estamos... No, la verdad que no. Hace un tiempo estábamos en la red del Bajo, Red de Emprendimientos del Bajo Flores, que estaban varios emprendimientos. Había uno que se llamaba Las Tejedoras. También, bueno, Pastas del Sur está en su momento, Payuca, Tinta Roja, no recuerdo más. Varios. Sí, había varios, pero bueno, por diferentes motivos hubo algún quiebre que dejamos de juntarnos. Y la verdad, la idea ahora se formó una nueva cooperativa desde el Centro Cultural, que se llama El Profesional, y es una buena iniciativa poder juntarnos los grupos que estamos ahora más participando en el centro, que es Tinta Roja también, con El Profesional y nosotros, Payuca, y poder aunar cosas que nos pasan, digamos, y proyectos, soluciones a problemas. Y bien, tenemos que decir algo. Sí, yo quería hacer un poquito de historia, porque nosotros, cuando en la época que Mica dice que formábamos parte de una red que estaba muy buena, porque también las relaciones eran muy buenas, nos conectamos con un montón de compañeros del Bajo, de la Villa, y a mí me parece que hay algunas cosas como que se malentienden, ¿no? En esto de que si sos una cooperativa o un microemprendimiento, que como que tenés que estar esperando siempre que te ayuden, que te den una mano, que te den un subsidio. Y me parece que en un principio está bueno, cuando sobre todo es complicado, ¿no?, acceder a ciertas cosas, porque es un medio para conseguir un trabajo digno, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero después me parece que está en cada uno, digamos, ¿no?, en los grupos en sí que se forman, de pensar primero en a qué se quieren dedicar realmente, que les guste, que estén convencidos que quieren hacer eso para hacer un buen trabajo. Porque a nosotros nos pasa eso. A nosotros nos gusta, aparte de ser cooperativa, nos gusta cocinar, nos gusta que el cliente quede conforme. Entonces, todo el tiempo estamos sosteniendo eso, para que el trabajo siga funcionando y siga teniendo éxito y a nosotros nos siga yendo bien. Entonces, me parece que la falencia por ahí está un poco por ese lado, ¿no? Por no hacerle sentir a la gente, por ahí la gente que ayuda, sobre todo... Lo digo por, sobre todo por cuando en la época que había planes, después, bueno, Macri sacó todo, ¿no? Pero esto de que no confiar en que la capacidad de la gente, que está bien ayudarlos y darle un montón de herramientas y que la gente pueda ir evolucionando en ese aspecto. Y me parece que por eso hubo muchos que se quedaron en el camino. Porque fue como que dejaron de contar con algunos apoyos, digamos, no está bueno dar lástima, claro. Eso pienso. Y trabajar de forma autogestiva también tiene su esfuerzo, su trabajo, ¿no? Y bueno, eso también requiere responsabilidades, ¿no? Y una dedicación. Exacto. Más. Y quizás una de las reflexiones que nos decía también Pitu, Humberto Rodríguez, el lunes es que cuáles son los desafíos de la economía social después de todos estos años de recorrido. Así que los invito a escucharlo y después lo discutimos acá. ¿Alguna de las cuestiones que aparecen luego de varios años de recorrido? Tienen que ver con cómo se consolida una identidad y un tipo de cultura de trabajo autogestiva, que no es la misma cultura de trabajo del asalariada. El conflicto o los conflictos no desaparecen, se reconfiguran, porque es otra la relación con los medios de producción y también con los compañeros. Trabajar sin patrón no quiere decir que se trabaje sin obligaciones. Entonces, a veces hay más obligaciones y más responsabilidad. Entonces digo... Hay toda una cuestión de consolidación de una y forjar una cultura de trabajo autogestiva, autogestionada, que se hace como práctica en el tiempo. ¿Qué institucionalidad tienen? ¿Cuáles son los mecanismos institucionales para que estos trabajadores y estos emprendimientos no sean desprofesos informales? ¿Cuál es la formalidad que estos trabajadores y estos emprendimientos pueden tener? Entonces, ¿cómo se reconoce este sector de la economía como un sector específico y se van promulgando leyes que vayan dándole marco? Y la otra cuestión tiene que ver con desafíos que están ligados a esto, de cómo crecer como actor social, como actor económico, como actor político, cómo se van nucleando también en federaciones y en confederaciones estos espacios de trabajo, bueno, cómo se constituye un sujeto social, económico, que da cuenta de otra relación de trabajo. Bueno, ¿qué opinan de estas definiciones que nos da Humberto? Yo por lo general estoy, digo, en un momento él dice que a veces hay que decir, nosotros creemos, o nos pasa a nosotros, que no es solamente a veces, todo el tiempo dar el doble, no somos patrones de nosotros mismos, somos dueños de nuestros recursos, entonces eso hay que mantenerlo. Ahora, como te contamos al principio, nosotros estamos mudando, todo lo que estamos haciendo ahora en el local son recursos nuestros que durante este año y pico estuvimos juntando, porque esa es nuestra meta. Entonces sentimos la obligación como actores sociales que somos también en las discusiones políticas que tenemos como actores en el barrio, tenemos la obligación porque nos reconocen como parte de un colectivo político. Entonces para nosotros es importante ver ese esfuerzo plasmado en un principio en un local, pero ese local también a futuro tiene que ser trabajo para otros compañeros, crecer, las relaciones con las otras organizaciones tienen que ser eso, que el esfuerzo esté plasmado. Yo siento la obligación, mis compañeros también, de que tenemos que progresar por eso, porque también sentimos que encaramos un rumbo político, no solamente de trabajo, una herramienta de trabajo, claro, económico. Es mucho más que eso para nosotros. Por eso elegimos, si bien nuestra conformación como cooperativa trasciende lo institucional, todavía no tenemos la matrícula, estamos en eso, pero desde que arrancamos en marzo del año pasado, trabajamos en cooperativa, decidimos como cooperativa entre todos los compañeros, desde hacer un menú hasta las compras, lo hacemos la discusión en común, las ponemos en común y quien la puede hacer. Y quien más pone en este momento el cuerpo es Teresa, que es la que más experiencia tiene y la que más gana le pone a eso de que no es solamente un momento, es todo el tiempo, todo el día pensar, ella duerme, sueña. Nos cuenta su sueño con Pachuca. Pachuca, comida, y también nos hacemos el tiempo para participar en esto que nos enriquece a nosotros, que es la vida política, el sentirnos actores sociales en nuestro barrio. Totalmente, ese es un plus de este emprendimiento, de estas formas particulares de entender la economía, como dicen ustedes, no es solo generar ganancias, acumular dinero o sí, Tere. Claro, justamente a esto iba, ¿no? Que yo, por ejemplo, cuando empecé, que trabajaba sola, también económicamente me iba muy bien y le pagaba a mi compañera un sueldo digno. Pero a mí me quedaba un plus de ganancia que cuando yo, digo, tomé la decisión, porque lo venía hablando con mi compañero de vida, con mis compañeros de la militancia, con mi hija, esto de pensar en una cooperativa, para mí era todo nuevo porque no sabía cómo era, pero sabía que era un trabajo en grupo, de compañerismo y de compartir un montón de cosas. Entonces ponía en la balanza eso, ¿no? Yo sabía que iba a ser distinta mi economía a partir de ahí. Claro. Pero todo lo otro que pesaba en la balanza era beneficioso desde lo social, desde lo afectivo, desde el aprendizaje. Era mucha la ganancia en cuanto a lo que me daba, digamos, todo el entorno, ¿no? Esto del rol social que pasaba a cumplir y bueno, no tuve dudas. Tuve miedo al principio de muchas cosas y de que yo me iba a enojar conmigo, de que me iba a pelear, de que qué sé yo. pero lo fui superando y lo fuimos charlando, porque también tratamos eso de, cuando empezamos a trabajar juntos en grupo como cooperativa, tratamos de poner todo sobre la mesa, ¿no? Las condiciones de entrada, desde los aportes, porque bueno, hablar de una cooperativa es hablar también de qué aporta cada uno como socio, digamos. Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se organizan para trabajar? ¿Tienen reuniones semanales? ¿Tienen distintos roles? ¿Cómo es el funcionamiento? Sí, reuniones semanales. Ya te dejo el... Las reuniones, sí, en general nos cuestan bastante porque siempre estamos muy atareados, ¿no? Pero la idea es, en lo posible, cuando podemos hacer las reuniones semanales. No, sí, eso. En las reuniones decidimos básicamente cómo llevar a cabo el día a día, en las semanas. Por ejemplo, para las compras vamos rotando también. Es una semana cada uno, se encarga de ver el menú y cómo se organiza. También empezamos a rotar hace poco en lo que es repartir el delivery, digamos, porque era... A veces repartían algunos pocos y otros se quedan en la cocina, y eso empezó también a girar porque, bueno, nada, se plantearon también estas cosas en las reuniones. ¿Cuántos conforman la cooperativa? En este momento somos cinco. Se está sumando una nueva compañera, que es una grande, así que cinco, yo me atrevo a decir que seis. Cinco que estamos desde el principio. Bueno, en realidad éramos cuatro, Mica se fue sumando de a poquito. Ella también con sus proyectos y sus miedos, o sus con su madre, como su madre, bueno, la relación de madre en la cocina se ve que no era muy llevadera. La más jovencita. Sí. Entonces se dividen las tareas, desde cocinar, hacer las compras, hacer el delivery, todo eso se van organizando como... Y también las decisiones, como esto de incorporar una nueva compañera, eso se... Ahora estamos haciendo semanalmente porque tenemos este nuevo desafío, que es el local, así que también se discute desde dónde va el baño, la cocina. Desde todo. Más, claro, todo lo discutimos. Todo un esfuerzo, como decía Tere, de salir de tener un trabajo fijo, un sueldo fijo, asegurado, a lanzarse a esta aventura, ¿no? No, pero sí, para mí eso, como decía Pitu, es como implica mucha responsabilidad, pero... Cada vez siento más que es una responsabilidad hermosa, que también es muy liberador, digamos, porque estamos haciendo lo que nos gusta y es, no sé, para mí es hermoso poder estar cocinando y nos reímos todo el tiempo, también nos peleamos un montón, pero bueno, es... Pero nos divertimos mucho. Pero nos divertimos mucho y es como que siempre salimos adelante y si ahí pasa algo lo podemos siempre discutir, hablar y... Siempre podemos llegar a un acuerdo también, entonces me parece que es una forma muy buena de trabajar, muy interesante, que está lindo, la verdad es que está bueno. Y como nuestros clientes también nos identifican esa nueva relación que nosotros como trabajo, se pone muy contento cuando a nosotros nos va bien, como esto del local, pero también cuando algo les gustó, les salió bien, ellos saben que cuando también está mal nos pueden llamar y es una cuestión de respeto mutuo. O sea, que genera el cliente, por ahí si no le gustó algo, no te vuelve a llamar. A nosotros nos llaman para reclamarnos, también para decirnos que le gustó, que no le gustó. ¿Y quiénes son los clientes? La mayoría son vecinos. Vecinos del barrio. Vecinos del barrio, pueden ser comerciantes, hay alguna fábrica, pero son vecinos, gente. Y ustedes se dan a conocer a través de... Bueno, yo acá tengo unos folletos, pero ¿cuáles son las formas de difusión o darse a conocer al barrio que tienen? El volante fue el principal, digamos. Desde un principio, yo cuando empecé hacía el volante semanal a mano. Entonces todos los lunes, o sea, ya el fin de semana lo iba preparando, tenía el menú en la cabeza, lo escribía en un volante a mano. Le sacaba fotocopia y lo repartía. Después mi compañero me dice, está la computadora. Lo empecé a hacer en la compu. Y después, cuando ya empezamos como cooperativa, tuvimos mucho tiempo el volante semanal, que era de una hojita sola, y después dijimos, no, vamos a pensar algo más práctico, y fuimos armando el volante quincenal en conjunto, de decir, hacemos una tirada, no sé, de 1000, ponerle por quincena, y lo repartimos los dos lunes. Claro, y ahí está la quincena de las comidas que van ofreciendo. Claro. Y usted, acá lo que hay, empanadas, tartas, ¿no? ¿Qué tipo de comidas realizan? ¿Cuál es la especialidad de ustedes? No, y es de todo, en realidad son comidas caseras. Nos gusta, claro, nos gusta cocinar la comida casera, bien criolla, bien casera, o sea, claro, bien de casa. De hecho, no, las minutas y las empanadas y tartas también. Las tratamos de hacer con los ingredientes frescos en el día. Las tapas son caseras. Las tapas, las empanadas. Claro. Tapas de empanada casera. Hay ñoquis, hay filet al horno con queso y verdeo, albóndigas con ensalada mixta. Una variedad impresionante, sí, así sí, hasta es. Ahora. Sí. Y ese, no, por no, ejemplo, pero... lo del filet, lo de las albóndigas, el pan de carne, es como cuando, no sé, lo hacía nuestra madre en la casa, rallando el zapallito, la zanahoria, por ahí poniéndole miga de pan mojada en leche, los condimentos. Tenemos, nos gusta también las plantas, así que tenemos hierbas frescas, las usamos bastante. De todo. Sí, más en esta época que está todo hermoso. Sí, con la experiencia de pastas del sur también hacemos las pastas caseras, claro. Las hacemos siempre dos veces por semana, tenemos pastas y hacemos todo nosotros. Ya nos quedan pocos minutos, les quiero decir. Tenemos que ir cerrando el programa. Pero bueno, para ir terminando y una última definición que puedan dar. Si alguien es que está escuchando, tiene ganas de lanzarse a armar un emprendimiento productivo para arrancar y autogestionarse o autosostenerse, ¿qué le dirían, qué consejo le podrían dar después de todos estos años, 7 años de experiencia que tienen? Yo lo que le diría primero que piense en... algo que le guste realmente, que sea su vocación, su deseo de hacer algo que le pueda transmitir al otro y que le dé la seguridad de que está bien, porque lo hace desde el placer de hacerlo y le va a transmitir algo que está bueno. Y a partir de ahí pensar en que es posible. Yo digo, la comida, aparte que me gusta cocinar, digo, la comida es algo que se vende siempre. Sí, toda la comida. Claro, una de las cosas que aprendimos o que fuimos incorporando durante estos años también es que somos un emprendimiento cooperativo, pero no por eso dejamos de ser un emprendimiento que tiene que generar recursos. Entonces, me parece lo que apuntabas un rato, Tere, esto de no dar lástima o de depender mucho de los planes, es que tiene que ser sustentable para uno mismo y para el compañero. Tiene que pensar en todas las variantes, no es solamente por ser un emprendimiento cooperativo y solidario, va a florecer. Claro. Necesita mucho esfuerzo, mucho el doble de lo que es depender de alguien que te dé un trabajo. Pero también pensar como eso, como que tiene que generar recursos. Entonces, desde la publicidad, desde dónde se vende, todo eso hay que pensarlo y tratar de asumir de que se tiene que vivir de eso, no solamente de esperar un plan, para el próximo plan, la máquina para el próximo plan, algo. Si sirve arrancar desde un plan, sirve, pero de ahí a depender todo el tiempo, o sea, proyectarse desde ahí, desde donde uno está parado, desde donde los recursos que tiene, como hizo Tereo en su cocina y sus ollas, a 7 años tener ahora un local, es pensar todos los días que se tiene que vender. Sí. Bueno, les agradecemos muchísimo, ya nos están sacando del aire. Así bueno, que gracias Cristian, gracias Tere, gracias Mica de la cooperativa Payuco por venir a contar a la radio de la UBA la experiencia de ustedes. Gracias por el espacio. Gracias por invitarnos. El Puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El Puente. Uniendo destinos. Y ya nos despedimos de El Puente del día de hoy y les contamos que la semana que viene vamos a estar hablando de un tema que la semana que viene va a tener protagonismo sobre la violencia contra las mujeres, la violencia de género, de qué se trata esta problemática. Vamos a estar desmenuzándolo el día lunes con la licenciada Marcela Eskenazi, que es socióloga, investigadora y docente de nuestra facultad. Les recordamos nuestro mail elpuente@sociales.uba.ar y nuestro Facebook www.facebook.com.